Todos tenemos algo que decir, pero no siempre somos escuchados. Hace 7 años, los habitantes de WOS se unieron y exigieron ser escuchados. El último domingo del pasado agosto, en el Coliseum de Los Ángeles, 100.000 personas negras se reunieron para conmemorar este momento de la historia americana. Más de 6 horas en las que la gente escuchó, sintió, bailó y gritó a viva voz. Una expresión espiritual, una experiencia negra. Hemos comenzado este salto al vacío con las palabras con las que Richard Pryor abre el documental dirigido por Mel Stewart titulado Wolfstacks del año 1973. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Salto al Vacío, que va a ser extremadamente negra. ¡No! 7 años después del asesinato de Malcolm X y bajo la sombra aún de la muerte de Martin Luther King, algo en la música negra comienza a cambiar. La sociedad americana entera pedía un cambio. Empezaba una época en la que los movimientos sociales contrarios a la guerra de Vietnam, las protestas contra la segregación racial y la férrea defensa de los derechos civiles tomaron las calles. Es la época en la que el soul adquiere un nuevo sentido, una mayor dureza y agresividad rítmica y sonora. Es la época del nacimiento del funk y del hip hop. El tiempo de la inocencia y la lucha pacífica por los derechos civiles de la población afroamericana había quedado atrás. You know, it's two sides to everything. Wait a minute. Mientras que a todo el mundo le suena el festival de Woodstock del año 1969, seguramente el nombre de Wolfstacks no le diga nada y no sepa que fue el mayor festival afroamericano que se había celebrado nunca. La compañía Stax de Memphis, creada por 2 hermanos blancos, sería la gran promotora de la cita al llevar a la ciudad a la plana mayor de sus artistas. Stax quebraría 3 años después por el empuje de Motown Records y una serie de malas decisiones. Aquel sería su último gran momento tras 15 años editando la música de los mejores intérpretes del sur. El 20 de agosto de 1972, en la ciudad de Watts, en Los Ángeles, más de 110.000 personas pagaron el simbólico precio de $1 con el fin de recaudar dinero para las familias que habían perdido sus casas durante las terribles revueltas que se vivieron en la ciudad 7 años atrás. Además de cantantes de soul, gospel, blues, funk y rhythm and blues, al evento acudieron otros importantes invitados, como el que ya hemos mencionado, Richard Pryor, héroe de los afroamericanos y gran activista, el reverendo Jesse Jackson, que pronunció el discurso de inauguración, y mucha otra gente de enorme importancia dentro de la comunidad. Todas las actuaciones tuvieron lugar en el Coliseo de Los Ángeles. Fueron 7 horas de espectáculo a cargo de artistas como The Staple Singers, Kim Weston, The Emotions, Rain Silent Group, The Bar Case, Carla Thomas, Rufus Thomas, el propio Richard Pryor, que también canta, o Isaac Hayes, a quien llamaban el Moisés Negro, autor de himnos como Soul Man, inventor del soul sinfónico y primer afroamericano en recibir un Oscar a la mejor banda sonora por la película Shaft. Don't give a heck about the man with that the world owes you something, cause you're here. Why, you going out the world backwards like you did when you first come here. Yeah, keep talking about the president, won't stop our pollution. No, put your hand over your mouth. And give a great big round of applause to some new members of the Stat Boat family that you'll be hearing a lot of. The Rance Allen Singers. Come on. You can lie on the truth. I'm gonna tell it like it is. You can lie on the truth, yeah. I'm gonna tell it like it is, man. You say Alexander found a communication. Oh, Black's been sending your messages. noche francamente negra en todos los sentidos. Wolfstax no fue Wostock, no cabe duda, pero tampoco intentó serlo, ¿no? Aunque en algunas fuentes de información se diga que fue un equivalente afroamericano, Wolfstax fue un festival social, un evento que reclamaba una identidad y unas raíces, de igual modo que los blancos de Wostock reclamaban su identidad generacional. Los asistentes a Wolfstax proclamaron el orgullo de ser negros y pedían igualdad de derechos y oportunidades. Los incidentes producidos siete años antes habían pasado, pero desde luego, sin duda, no se habían olvidado. Y es que realmente hablamos de cosas muy serias, porque Watts era uno de los únicos barrios en donde la inmensa población afroamericana podía vivir en medio de una época convulsa, tensa, con mucho paro, marginalidad, y además en ese barrio no había ni un solo hospital, ni uno solo. Y aunque un año antes se creó una nueva ley llamada Acta de Derechos Civiles para proteger o intentar salvar esta marginalidad y crear viviendas dignas y tal, intentar adecentar este barrio, el Estado de California decidió bloquearla de repente con la famosa Proposición 14, y eso dio lugar a que los residentes de este necesitado barrio se arrebataran de justicia total, un sentimiento de injusticia ante tal desamparo. Efectivamente, y sucedió en agosto de 1965. Watts se parecía más a Vietnam que a una plácida ciudad californiana. La mayor parte de la ciudad se consumía en las llamas, las balas silbaban en el aire, imperaba la ley marcial y la Guardia Nacional se enfrentaba a la población. Todo había comenzado con un nuevo abuso de autoridad de la policía de Los Ángeles en una simple detención de tráfico. La gente se congregó en las calles ante la detención de un joven y su madre. La ira estalló. Seis días después, el balance era realmente desolador. 34 muertos, 1.000 heridos, casi 4.000 detenidos, cientos de casas destruidas y 200 millones de dólares en desperfectos causados por el fuego. Mucha gente lo perdió todo. La casa, el negocio, sus posesiones. Esta música era una música de guerra, estas voces eran gritos de guerra. Los disturbios de Watts supusieron uno de los primeros y más graves levantamientos sociales de la comunidad afroamericana. Miles de afroamericanos habían llegado a California en los años 40 para trabajar en la industria bélica. Claro, la Segunda Guerra Mundial pues fue una de las cosas buenas que le dio a la sociedad americana, trabajo. De los menos de 65.000 negros que había en Los Ángeles en 1940, se había pasado de repente a 750.000 en 1970. Cuando la guerra terminó, la prosperidad se fue con ella. Aquellos hombres y mujeres que habían escapado del racismo del sur se quedaron en los suburbios de Los Ángeles y comenzaron una nueva vida que tampoco contaría con muchas, una o ninguna oportunidad. La insurrección civil de Watts fue un grito desesperado contra la injusticia. In the world today, the different faiths and beliefs, kind of takes me back to the time when Jesus walked the earth. Oh, the crucifixion and all. I'm reminded of the two thieves nailed beside him. And I believe one of the thieves said, if thou be the Christ, why don't you come on down and save thyself? And the other said, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. And the mob raged. The Lord said, this day thou shalt be with me in paradise. I remember he and his 12 on a ship sailing afar, when all of a sudden the sky was filled with darkness, the sea was raging, the ship was rocking back and forth, the lightning flashed, the thunder roared. Oh, they were so afraid, so afraid. And I believe I heard a voice. I believe I hear this voice now. I believe I hear a voice crying out now. I hear this voice crying, crying, crying, saying, Master, the temple. Peace. Que si estamos bien, dice. Que si estamos bien, Rafa. Estamos más que bien. Ay. Qué barbaridad. Yo disculpa estaba deseando... el tono de voz. Estoy excitado, francamente excitado. Es que esta negrura es lo que tiene terciopelo. Vamos a ver, que hemos estado contando los ¿por sucesos horribles y el porqué de este Wattstag. Pero bueno, vamos al festival ya de por sí, no a la parte musical, porque estrictamente hablando, esto junto pues a un elenco genial de artistas, entre los que destacamos los que aparecen en el disco original que se publicó en 1973. Vamos a hacerlo desde por la mañanita, porque imaginaos 7 horas de estos peinados afros, de estos pantalones de campana, de estos tops, de estos paquetes apretados, en medio del calor de Los Ángeles. Dios mío, oh my God. Ya, voy a parar. Ya paro, ¿eh? Ya por paro. Favor, sí. Ya paro. La mañana empezó con Kim Weston interpretando el himno nacional de Estados Unidos, que no les hizo mucha gracia, ¿eh? Se ve en el documental que tampoco estaban muy como venidos arriba, pero luego... cantó el himno nacional negro y ahí ya la cosita empezó a cambiar de color. Un poema que escribió James Weldon Johnson y su hermano musicalizó en 1900. Y este ya sí fue coreado por la mayoría de las personas que poblaban ese estadio en Los Ángeles. The Staple Singers, el grupo familiar de Mavis Staple, maravillosa Mavis, maravillosa familia, arrancó el día con un recital de soul, gospel y canciones protesta como We the People, la preciosa I'll Take You There, o el emblemático Respect Yourself, tema que versionaría años después magníficamente nuestra adorada Aretha Franklin. El incombustible y veterano bluesman Albert King, el mejor guitarrista zurdo anterior a Hendrix, tuvo sus minutos de gloria, consolidándose como una de las actuaciones más importantes del evento. No en vano se le considera uno de los tres reyes del blues a la guitarra junto a B.B. King y Freddie King. Su actuación fue como era él, elegante, humilde y siempre profesional sobre el escenario, encantando a los entusiastas espectadores con temas como Killing Floor, el célebre I Play the Blues for You, o el mismísimo Angel of Mercy. Mercy, Mercy, Mercy, Mercy, por favor, no puedo con tanto negro. Pero seguimos, había más. El soul sería, sin embargo, el género que más se escuchó aquel día. El alma, con que empezó la familia Staples, se prolongará en las actuaciones de The Temptress o Lee Sane. Las letras más reivindicativas vuelven de nuevo de la mano del grupo Soul Children con dos espléndidas canciones, I Don't Know What This World Is Coming To y Hersey, con unas magníficas armonías vocales. The Barcase, banda de estudio de Stax, que había acompañado en infinidad de ocasiones a Otis Redding, aportó el toque de soul instrumental y de funk que se estaba gestando como evolución del género a principios de los años 70, con temas tan envolventes como In the Hall o la potente versión del tema de Otis Redding, I Can't Tour to Lose. Además del tema principal de la película Shaft, todo un himno para la población negra, el día iba transcurriendo como una fiesta, con el estadio lleno de familias, niños, parejas y grupos de amigos. Porque este Wattstax era mucho Wattstax y ese día tenía que lucir el sol, y en las gradas de ese inmenso coliseo de Los Ángeles se iba llenando poquito a poco de gente mientras iban desfilando artistas como Jimmy Jones o Eddie Floyd, que cantó temas absolutamente magistrales como el clásico de clásicos que todo el mundo conocéis y que vamos a poner ahora, Knock on Wood, la obra inmortal compuesta por el propio Eddie y Steve Cropper. Y además cantó también una maravillosa interpretación de Lay Your Loving on Me. Eddie Floyd. Everybody now. Thank you. I just want to say it's truly fantastic to see so many beautiful brothers and sisters gathered in one place together for the same purpose. But before we go any further, I want to know how's everybody feeling? Damn it, how's everybody feeling? We finna get funky! Right here, we like to do a song that probably you heard 1,000 times or more. We have a very special reason for doing this song. It was written and recorded by a man we personally respected and admired, the father of the Memphis sound, Otis Redding. It goes something just like this, y'all. Shaking mama to told you I'm in love with the only you. Do anything that you want. Got to talk to you all night long. Ain't gonna never gonna turn you new. Can't turn you new. Can't turn you new. Can't turn you new. I can't turn you new. No love. Nobody, I'm in love with the only you. Hip shaking mama to cold. I'm in love with the only you. Do anything that you want. Stop the talking to you all night long. Can you do? Can you do? Impresionante. Continúas en Salto al Vacío, continúas en Agora Sol Radio. La verdad es que la tarde dio un giro con la aparición de la familia Thomas. Primero Carla, luego su padre, la pequeña de los Thomas, puso al público en pie con la hermosa Pin Up the Peace. Tras la quiebra de Stax, Carla se dedicó a ayudar a los niños sin recursos de Memphis, su ciudad natal. Rufus Thomas subió al escenario vestido con un traje rosa de pantalones cortos, colgante de elefante dorado, botas altas y su calva con largas patillas. Se desató la locura. La intensidad de Rufus Thomas sobre un escenario es francamente contagiosa. Desprende felicidad y alegría. El veterano cantante invitó al público a saltar las vallas e invadir el césped durante su interpretación de Do the Funky Chicken. En pocos minutos, el verde de la hierba había desaparecido oculto tras miles de peinados afros, pantalones de campana, patillas gigantes y un muestrario de bailes con lo mejor de cada casa. Thomas consiguió, tras acabar la canción, que toda esa gente volviese a ocupar su localidad sin que se produjese ningún incidente y con mucha clase y con mucha gracia. Un gustazo ese momento Chicle Chain, Rosa. Es que era para verle, daba gusto. Sí, señor, el gran Rufus. Pero bueno, el baile, después de volver a las gradas, continuaba, porque allí no podía pararse nadie. Pues se turnaron en escena luego artistas cuyo talento desbordante había conseguido que la compañía Stax se encumbrase hasta generar su propia etiqueta, el sello del sonido de la música negra del sur de los Estados Unidos, el sonido Stax. Nombres como Little Milton, The Emotions, Mel and Time, Johnny Taylor habían tomado el relevo, y de qué forma, de Sammy Dave y, por supuesto, de otro rey, de Otis Redding. La noche siguió su curso con las actuaciones de Luther Ingram y David Porter, que había sido parte ya de la compañía Stax, pero como productor, compositor y pianista, junto a Isaac Hayes. Fue la aparición de este, de Hayes, precisamente en una actuación fantástica, la que elevó hasta el cielo lo que ya desde el suelo se estaba elevando. Pero ¿de qué manera? Le coronó como uno de los héroes del show. Sin palabras, el Ain't No Sunshine de Bill Withers, sin palabras, con el que llegaron al clímax, ¿ves? Si es que no estamos más que hablando de clímax todas las noches. O sea, no, eso es todo el rato. Es que, aquello era, bueno, en fin, un clímax sonoro extremadamente sensual. Sí, sí, y ya no solamente eso, el de Hines duró 16 minutos, que no es poco. Ahí toma clímax. Y además, así concluía de esta forma tan climática este evento sin precedentes en la historia, lleno de reivindicaciones, de solidaridad, ya en serio, de paz, de amor, de curiosidades, pero sobre todo de genial música en directo. He's a saint God, yeah, he's a God of angels. down. Cincuenta años después, según un censo del año 2000, la comunidad afroamericana de Watts ha descendido hasta el 38%. Los problemas siguen siendo los mismos. La renta per cápita de la ciudad es una de las más bajas de los Estados Unidos y un 49% de las personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Eso también es California. Aquel domingo de agosto de 1972, todas las personas que estaban en el Coliseum Stadium sabían por qué estaban allí. No era solo por la música o pasar un buen rato y pasárselo pipa. Estaban conmemorando una revolución era el día del despertar de la conciencia negra. Para que veamos que los festivales, ahora que estamos en una época floreciente de festivales, también se hacían por otras cosas, ¿no? Bueno, era el momento de proclamar el orgullo de ser negro con valor y con determinación. Y aunque haya gente que les pueda parecer extraño que para ello cantaran, rieran, bailaran, recordando los terribles sufrimientos vividos en la arrasada ciudad de Watts en el 65, al final era su manera, la manera afroamericana. Aquel día fueron un conjunto, estaban unidos y en acuerdo, y sintieron que todos juntos tenían poder. El poder que da la unión. Esa es la verdadera fuerza, cuando todos estamos por lo mismo y sentimos que las cosas, para que sucedan, hay que cambiarlas. Y para eso tenemos que estar juntos, tenemos que apoyarnos, tenemos que creer en lo que hacemos. Y no podemos dejar ni un solo día de luchar por lo que nos corresponde. Vamos a cerrar el programa de hoy recordando parte del discurso de apertura que hizo Jesse Jackson y el lema de la nación negra que coreó el puño símbolo del Black Power en alto. Aquella muchedumbre como si fuera una sola persona. Podemos estar en los suburbios, pero los suburbios no están en nosotros. Podemos estar en prisión, pero la prisión no está en nosotros. Yo soy alguien. Puede que sea pobre, pero yo soy alguien. Puedo ser analfabeto, pero yo soy alguien. Yo soy negro, hermoso, orgulloso. Debo ser respetado. Debo ser protegido. Yo soy alguien. Everyone must play fair. All you beginners know that you've got to start somewhere. Whether you're saints or sinners, smile and share. Sunlight as well as shadows, while you learn, let everyone care. There's a cross to bear, oh yeah. And we'll never dare to live alone, 'cause we're not stones rolling down a mountainside. We all count, and we've got strength, and we've got pride. God is on our side. Givers and takers, it doesn't matter which you are. Or the heartbroken knows that every hurt's got to leave a scar. Now we can just thank our maker. Thank you, Lord. Lord, here we are. All pitching in and helping one another. Making life work, ain't it beautiful? We're going far. There's no way we can mar our lucky star. Oh yeah, if we all try hard, we're never alone, 'cause we're not stones that's rolling down a mountainside. We all count. God is on our side. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yes, yeah, he's on our side. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. No, no. We got to stick together. We got to love together. We got to work together. He's on our side. We got strength and we got pride. Don't worry about a thing. He's on our side. Oh yeah, he's keeping faith. Don't worry about a thing. Oh no, don't worry. You're on our side. to stick together. Estás golpeando contra un muro de piedra, no estás usando tu cerebro. Eso es lo que el hombre blanco quiere que hagas. Mírate, poniéndote ese veneno en el pelo. Creo que llevas demasiado tiempo metido aquí, porque todos los que están fuera se lo alisan, amigo. ¿Por qué? ¿Por qué se lo alisan todos los que están fuera? Porque no quieren pasearse con la cabeza rizada. ¿Como un qué? ¿Como yo? ¿Como un negro? ¿Por qué no quieres parecer lo que eres? ¿Por qué te avergüenzas de ser negro? Déjame decirte algo, yo no me avergüenzo de ser nada. Quítame las manos de encima, tengo que enjuagarme el pelo. Deja que arda. Negro, quítame las manos de encima. Anda, quémate, destrózate, poniéndote ese veneno en el pelo, en el cuerpo, intentando ser blanco. Ya me estoy hartando de ti. Creía que eras listo, pero solo eres uno más de esos que se pavonean por la calle con sus trajes de payaso y con toda esa porquería en el pelo. Pareces un mono. El hombre blanco te ve y se ríe. Se ríe porque sabe que no eres blanco. ¿Quién eres, amigo? No, la cuestión es quién eres tú. Yo te lo diré. Estás perdido en las tinieblas. Voy a decirte algo. Dios es negro. ¿Dios es negro? Todo el mundo sabe que Dios es blanco. Lo que el hombre blanco te ha enseñado lo has aceptado. Te enseñó que eras un pagano negro y le creíste. Te enseñó a adorar a un Jesús rubio, de ojos azules, con la piel blanca y le creíste. Te dijo que ser negro era una maldición y también le creíste. ¿Has buscado alguna vez la palabra negro en un diccionario? ¿Para qué? ¿Has estudiado alguna vez algo que no fuera parte de un timo? ¿Para qué iba a hacerlo, hombre? Te dije que escarbaras detrás de las palabras y encontraras la verdad. Nos permiten cantar y bailar y sonreír. Y luego permiten a un solo negro entrar en las ligas mayores. Eso no anula el mayor crimen de la historia. Cuando ese desgraciado diablo de ojos azules encadenó a 100 millones de los nuestros, destrozó a nuestras familias, nos torturó, nos apartó de nuestro idioma, de nuestra religión, de nuestra historia. Dejad que os hable de la historia negra. Nosotros somos el hombre original. Los primeros hombres de la tierra eran negros. Ellos reinaban y no había un rostro blanco en ninguna parte. Pero nos enseñan que vivíamos en cavernas y nos colgábamos de los árboles. Eso es mentira. Los negros nunca hicieron eso. Nosotros éramos una raza de reyes, mientras el hombre blanco aún andaba gatas por los montes de Europa. ¿Saben ellos quiénes son? ¿Sabes tú de dónde vienes? ¿Cuál es tu nombre? Malcolm Little. No, es el de los negreros a quienes pertenecía tu familia. Ni siquiera sabes quién eres. No eres nada, menos que nada. ¿Quién eres? Oye. De acuerdo, no soy Malcolm Little, no soy Red, no soy Satán. Entonces, ¿quién eres? No lo sé. Somos una nación, la tribu de Shabazz, perdida en este desierto llamado Norteamérica.